¿Qué expectativas tienen? Recibiremos casi 80 expertos invitados de 15 países de la América Latina y Caribe para hablar sobre distintos temas del área de relaciones públicas y comunicación. Asimismo, tenemos el objetivo de contar con cerca de 800 participantes originarios de 25 países de 3 continentes. Por lo tanto, nuestra expectativa es de realizar en Salvador el mayor evento de este segmento de todos los tiempos y escribir junto con los colegas de nuestro continente una bellísima página en nuestra historia.